mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Saludos, gente. Estamos nuevamente tejiendo resistencias desde la radio aquí en La Cabuya. Hoy en cabina vamos a acompañarles Juaco y Leo. Es lo que hay, es lo que tenemos, lo sentimos mucho. Pero las compañeras andan trabajando, andan en misión, así que haremos todo lo mejor posible, como dicen los cuatro acuerdos, para poder llevarles pues un programa interesante, con buen contenido y sobre todo con un abrazo rebelde a toda la gente que sintoniza esta frecuencia. Y queremos saludar a la gente que nos sigue en Facebook, donde nos pueda encontrar como La Cabuya. Y recuerden que podemos mantener contacto también vía WhatsApp al teléfono 83 05 37 77. Así es, y hoy en La Cabuya tendremos una nota sobre el Encuentro Mesoamericano de Experiencias de Comunicación, Cultura y Educación Popular. Esto va a realizarse el 5 y 6 de agosto y, bueno, vienen personas de todo el continente, van a haber tremenda cantidad de actividades, eso lo escucharemos más adelante. Y también conoceremos sobre la lucha en contra de la sobreexplotación de las cuencas a través de las concesiones para proyectos de riego que dieron las y los habitantes de Guasimal, acompañados de comunidades cercanas que han visto morir a otros ríos y han experimentado el sufrimiento de no tener agua. Y es que en nuestra región las empresas transnacionales llegan a las comunidades y las dividen y tratan de quitarle la alegría a sus habitantes. Así lo cuentan también las mujeres de una comunidad del estado de Guerrero, en México, que intentan defender la fauna y flora de la destrucción de los megaproyectos. Hoy en La Cabuya les compartiremos una nota de la compañera Nadia Castañeda desde Radio Huayacocotla. Eso es lo que tenemos para ustedes y así arranca La Cabuya. Y así lo dijo Joaquín, esto es lo que hay. También es una canción de Chucky Town de Colombia que compartimos aquí en La Cabuya. Puro son, ey. Unidos venceremos en la batalla. Chucky Town pasado de la raya. Eso es lo que hay. Gente pesada, ey yo. Internacional nigga nacido en el Chocó. Eso es lo que hay. El piano de chonta y el cuero. Desde lo rural represento lo que quiero. Eso es lo que hay. Vamos a ver, es como nos toca. Prieto Once Again es loca. Es también pa'l que reza y peca. Desde el nadador al karateca. Everybody in the street say wow. Chucky Town crew with the flow. Hey, come on, man, let me tell you something. Number one hit como Fompi. En primeros lugares ganando presea. Eso es lo que hay pa' que vea. Soy colombiana de Raca Mandaca. Y pa' más pica yo soy chocuana. Hago lo que me gusta, no solo buscando fama. ¿Cuál fama? Esa maldita fama. El revolú y la gente me llama. Yo le arreglo hasta problemas de cama. Este es mi crew y no busco posada. Y juegue vivo que se metió la pesada. Tenemos marimba, cununo y WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp, ¿qué es lo que está pasando acá? Respetando el pensamiento ajeno. Eso es lo que hay. Haciendo del hip hop una cultura real. Que tenga una clara identidad musical. Eso es lo que hay. Alejarnos de lo malo que nos ha dañado. De esa gente que mal de nosotros eso ha hablado. Vivir pensando en el mañana. Apunta a la luna pa' que caiga en la montaña. Eso es lo que hay. Va a terminar y quedar sabor, papá. Pa' que lo muevan de aquí pa' allá. Estoy 100% relajado. De tanto goza como he quedado. Ay, ay, este es mi style. Todavía no le digo bye. Es el OWFO, eso es lo que hay en mi soul. Eso es lo que hay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.

al alcance de la mano, sin embargo, hemos sido un poco separados de este conocimiento, tenemos miedo, no sabemos cómo usar, no sabemos qué cantidad usar, las plantas, etcétera. Entonces, en un mundo en el que hay tantísimos químicos, en el que todo nos da cáncer, todo nos enferma, pues ahí está la naturaleza, ¿verdad?, ofreciendo tantísimas soluciones y tenemos que aprender cómo utilizarlas. Para contactarnos pueden entrar a la página y al grupo de Facebook de Plantas Medicinales de Costa Rica. También pueden llamarme al 8515-5412 o pueden escribirnos al correo plantasmedicinalesdecostarrica@gmail.com. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez. La Guana Red promueve encuentros de gestores, artistas y personas relacionadas con las peñas culturales, las cuales se desarrollan en más de 10 cantones del país. Lo que caracteriza estos espacios es su carácter gratuito, el abrazo como retribución de la energía hacia el artista que despliega su acto creativo y la juventud de quienes impulsan con energía las peñas. Hoy, en Desde las Comunidades, conoceremos un poco más sobre la Guana Red. Bueno, mi nombre es Carmen Díaz, pertenezco al colectivo Acosteño y a la Guana Red. La Guana Red es una red, una familia de gestores y artistas que promueven la cultura comunitaria en lo que es Costa Rica, ¿verdad? Y también que articula a nivel latinoamericano con varias redes y colectivos y grupos que también están trabajando por hacer incidencia política, social y educativa por medio de las culturas vivas comunitarias, por medio del rescate de estas culturas en las comunidades y visibilizando lo auténtico, ¿verdad?, que tiene cada comunidad y bueno, somos una red autogestionada, trabajamos con recursos propios y articulando en algunos casos con el Ministerio de Cultura, cada colectivo por medio de sus municipalidades, comités de la persona joven. Y bueno, ese es el tema que trabajamos. La mayoría somos gestores, artistas culturales y descentralizada por completo. Bueno, hay desde grupos de mujeres, hay colectivos que trabajan el tema del teatro, de educación, economía social solidaria. Algunos trabajamos el tema de ambiente, el tema del agua. Otros hacemos incidencia política y bueno, son diferentes corrientes como lo que hemos nombrado últimamente, es como un río con diferentes corrientes en donde estamos trabajando para activar todo el tema de las culturas vivas. Bueno, la Guana Red es como un fermento vivo, ¿verdad? Es una red que estamos en todo el país, es descentralizado y bueno, hacemos actividades que le llamamos en los cuatro espacios sagrados la asamblea. La asamblea la realizamos cada 2 meses, pueden buscar información por redes sociales. Se llama sincronización de la Guana Red y en esta sincronización pues llegan colectivos nuevos a ver qué es la Guana Red. Ahorita estamos en un proceso haciendo un manual de lo que es la Guana Red, de lo que está haciendo, lo que hemos hecho y para dónde vamos. Pero sí, la gente puede buscarnos por redes sociales y acompañarnos a estas asambleas para conocer más de lo que son los colectivos que pertenecen a la Guana Red y lo que es la Guana Red en sí. De las ramas. Hey. no se resiste. Entrego mi peso a la tierra, mi cuerpo ya no se resiste. Entrego mi peso a la tierra. Lo que vino se fue y lo que fue ya no está. Y lo que será aún está por llegar. Hey, ya va. Hey, alma libre, alma que suelta. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Y seguimos con la agenda aquí en La Cabuya. Les contamos que el Centro de Estudios y Publicaciones Alforja de Costa Rica, la Red Mesoamericana Alforja y el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, CEAL, invitan a participar en el Encuentro Mesoamericano de Experiencias de Comunicación, Cultura y Educación Popular, Democracia, Justicia Social y Ecológica, aportes de una educación popular transformadora. Este encuentro será el próximo sábado 5 y domingo 6 de agosto en la Universidad de Costa Rica en San Pedro de Montes de Oca. El sábado 5 de agosto habrá actividades abiertas al público hasta las 5 de la tarde. Habrá espacios para compartir, reflexionar y construir colectivamente y también se contará con stands de exposición, venta de materiales y talleres cortos. Y desde el Servicio Justicia y Paz, SERPAJ, nos invitan al ciclo de talleres de promoción de los derechos humanos. El próximo taller de este ciclo 2017 será el 19 de agosto de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el local de SERPAJ en San José Centro. En este taller se compartirá sobre mecanismos, instrumentos y garantías relacionadas a los derechos humanos. Para más información sobre cómo participar, puede llamar al 2223-4472. Además, queremos invitarles al conversatorio Una Costa Rica Linda, comunicación mediática y hegemonías del poder, en el marco de la exposición 9-11-11-9, que va a tener lugar el 3 de agosto a las 6:30 de la tarde en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, sala número 1. Y así terminamos con este programa de La Cabuya, enviando un fuerte saludo a todas las personas que nos sintonizan cada semana a través de Radio Actual 107.1 FM, Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde FM, Radio Golfito Online, Radio Jiré, Radio Temblor, Radio Chirripó y Radio U. Recuerde visitar vocesnuestras.org si quiere estar al tanto de lo que pasa en nuestro país y la región. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por esta frecuencia para seguir tejiendo resistencias desde la radio. Hasta pronto. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.